seguramente ya lo estamos viendo, la reunión, la concentración, la manifestación, como lo quieran llamar, va a ser muy importante, va a ser masiva, y me parece que si estamos en un momento en donde creemos que la Argentina necesita algunos cambios, una manifestación como esta puede ser una condición necesaria para advertir, para dar cuenta de que existen otras ideas, pero no es una condición suficiente para lograr ese cambio. Y lamentablemente la Argentina, si tuviera la condición suficiente, probablemente no necesitaría esto. ¿Y cuál es esa condición que no reemplaza este caudal de gente por las calles? La existencia de una alternancia, la existencia de un partido político de oposición organizado que le presente una esperanza alternativa a la gente. Con movimientos aluvionales como este, completamente invertebrados, completamente desorganizados, sin una idea que justamente los vertebre, va a ser muy difícil presentar una alternativa racional a lo que está. La oposición, lamentablemente, para mi modo de ver, ha sido invadida por dos ismos, para mí entender, peligrosos y obviamente muy inútiles a la hora de necesitar un país una alternativa, que es el personalismo y el ideologismo. Aquí nadie da el brazo a torcer, aquí hay un ego muy importante, aquí soy yo y nada más que yo. Y mientras tanto, obviamente, el gobierno presenta frente a esa dispersión una vereda monolítica, todos detrás de, en este caso, la presidenta Kirchner, que bueno, tiene una visión particular, como todos sabemos, respecto de la realidad argentina. Si a esa realidad le queremos oponer otra, las democracias avanzadas no han encontrado otro camino que vertebrar eso a través de un partido político que se manifieste en elecciones libres. Y la Argentina está renga, no tiene esa pata que la mantenga en equilibrio. Así que ojalá las personas que estén mirando esto, no desde el gobierno, sino desde la oposición, tomen cuenta del mensaje.